Este es otro artista invitado al concierto Nuestra Raza Latina, 12 de octubre, en Puerto Colombia, Estadio Lulio González. Chris y Ronnie. Y vienen más estrellas de nuestra música tropical en Nuestra Raza Latina. Más informes en fastline.com. Organiza Alcaldía de Puerto Colombia. Invita Tropicana, la emisora de los eventos. arrancamos esta edición de Hard and Heavy hoy 21 de septiembre en Radio Activa el Planeta Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo va su noche? Cuénteme desde dónde se está reportando, desde dónde escucha Radio Activa. 305-344-0776, nuestra línea de WhatsApp. Iniciamos con música de una banda llamada Quiet Riot y recordando la voz de Kevin DeBrow, su vocalista, con Bang Your Head o Metal Health, como se llama el álbum de 1983 de la banda Quiet Riot. Mi nombre es Cristian Restrepo, soy el Mapache, estaré con ustedes 3 horas acompañándolos con canciones de bandas muy potentes como las que vienen a continuación. Tendremos a Hammerfall, también a Howlstorm, escucharemos a Motorhead, a Blind Guardian desde Alemania, a la banda Iron Maiden, vienen un ratico Ghost con Series. Conéctese y disfrute de buenas canciones a través de los 97.9 en Bogotá, los 102.3 en Medellín y también en www.radioactiva.com. Adicional, me dice que quiere escuchar. Lo espero a través del WhatsApp 300-534-0776. Si está en Medellín, a través del 305-929-8277. Luego de tener esa buena canción del 83, escuchemos a la banda At The Gates. Hagámosle un homenaje al vocalista de la banda, Thomas Lindbergh, quien perdió la vida el pasado martes 16 de septiembre. Tenía complicaciones ya a partir de un cáncer de piel. Falleció a los 52 años y lo recordamos en este programa, en Hard and Heavy de Radio Activa, con algo que hizo por allá en los años 90 con la banda At The Gates. Blinded by Fear. Es Hard and Heavy. Bienvenidos a esta edición hoy domingo. Is hard and heavy. Mm-hmm. can see through the scars inside you. I can feel the thunder that's breaking in your heart. I can see through the scars inside you. A candle casting a faint glow. Can you hear the thunder that's breaking? Now there is nothing between us. From now our merge is eternal. Can't you see that you're lost? Can't you see that you're lost without me? I can feel the thunder. Radioactiva. The Wicker Man, Iron Maiden en Hard and Heavy de Radioactivo, una canción y un álbum además que marcan el regreso del señor Bruce Dickinson a la banda con el lanzamiento del disco Brave New World en el año 2000. Muy buena canción de Wicker Man aquí en el Planeta Rock. ¿Desde dónde se encuentra? ¿Qué quiere escuchar? Repórtese y disfrute de más de esta buena música, de más canciones poderosas de Radioactiva. Manowar en camino con Kings of Metal, tendremos a Blind Guardian con Violent Shadows y momento de invitar nuevamente a la banda Siracusaya que nos muestre algo de lo nuevo. Ya tuvimos esta banda el domingo pasado y regresan aquí a Hard and Heavy de Radioactiva porque llegan con otra canción de las más recientes en su producción. Y le mando un saludo también al parcero, a Leo, que por ahí me escribió y me mostró todo el material nuevo de esta banda Siracusae. La traemos nuevamente a Hard and Heavy y dejemos que uno de los integrantes de la banda presente lo que viene a continuación. Hey, ¿qué tal amigos de Hard and Heavy de Radioactiva? Yo soy El Mono, bajista de Siracusae, y a continuación vamos a escuchar Ascensión, nuestro más reciente single y adelanto de lo que será nuestro segundo disco de larga duración. Dentro del concepto del álbum, Ascensión representa el momento en que tras la caída emerge una nueva conciencia, la construcción de un imperio interior después de destruir los viejos templos. Es la metáfora de un ciclo vital donde la oscuridad abre paso a la luz. Desde lo musical, Ascensión combina la agresividad del metal moderno con pasajes atmosféricos que evocan un tránsito espiritual, entre riffs densos y cargados de groove, voces guturales que representan la lucha interior y secciones melódicas que elevan el carácter introspectivo. Construimos un viaje de caos y renacimiento. Recuerden también que pueden ver el video oficial con imágenes de nuestra presentación en Copenhague 2025 en YouTube. Esperamos que les guste. Un saludo. Destroy us and dwell, you'll destroy an imperial. aquí en Radio Activa. En Radio Activa. Oh, man. Manowar en Hard and Heavy de Radioactiva con algo del 88 del álbum que lleva el mismo nombre de la canción que acabamos de escuchar, Kings of Metal. Esta banda que si uno se pone a ver las fotos de ellos en la época de los 80 parecen figuritas de acción, parecen muñecos, no sé si recuerdan Max Steel. Así más o menos se ven los integrantes de la banda Manowar. Seguimos aquí en el Planeta Rock. Teníamos a Blind Guardian también con Violent Shadows, una canción que en un pasado llegué a presentar como Nuevos Sonidos, creo que hace unos 2 o 3 años aquí en la ciudad de Medellín, pero que traigo ya a la programación habitual de Hard and Heavy para todo el país y para todo el mundo. Viene en camino Hailstorm, tendremos a Entombed con Left Hand Path. Y la invitación para que escuche Radioactiva también a través de la app de Claro Música desde cualquier lugar y sin gastar datos. Si está en la calle, si está en el, no sé, en el lugar de trabajo, alguna cosa, no tiene el Wi-Fi, pues puede escuchar la app de Claro Música, Radioactiva, y sin gastar ni un solo dato, sin consumir datos. Vamos con Motorhead, pero porque estamos recordando, en este caso, al ex baterista de Motorhead, Filthy Animal, Phil Taylor, nacido en Chesterfield, en Inglaterra, un 21 de septiembre de 1954, un día como hoy. Y falleció ya hace 10 años, nos dejó un 11 de noviembre del 2015. Gran baterista, bastante veloz, por eso hizo parte de una de las bandas de speed metal más recordadas de la historia, Motorhead y America, aquí en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Storm y I Miss the Misery aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Esta banda es telonera de Iron Maiden, de la gira que están realizando llamada Run for Your Lives Tour por Europa, que comenzó por allá el 27 de mayo de este 2025. Fueron teloneros en varios conciertos, pero luego estuvo por ahí The Raven Age y Avatar. Esta banda sueca es la más reciente telonera de los conciertos de Iron Maiden de la gira Run for Your Lives Tour, que esperamos, ojalá en el 2026 se anuncie que vienen a Colombia. Ojalá eso suceda. Y hablando de conciertos, pues también viene en camino el de Linkin Park, que se realizará el 25 de octubre, el Zero World Tour en la ciudad de Bogotá, y luego también estará por ahí Limp Bizkit, hablando de algunos conciertos de bandas de metal. Seguimos aquí en Hard and Heavy, ya viene Hammerfall y The End Justifies, y una banda colombiana. Usted recuerda esto, ¿no? Neus, ¿quién crees que eres?

en Mamá Estoy Triunfando Fest está a la vuelta de la esquina y los finalistas están más que listos para romperla con toda en el Movistar Arena. Llegó el momento para que las bandas, freestylers y MCs demuestren de qué están hechos.